Risueña. Está en la calle el marido, viene y la encuentra risueña. La mujer es celosa, talla ni una mapana. Y la mujer es celosa, talla ni una mapana. Consigo, mansita como una huella.